del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ro. Bienvenidos al Imperio. Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen al 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha a tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de tus rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas noches y bienvenidos a este programa número 101. Hemos pasado ya los 100 programas, como ya bien sabéis, el pasado miércoles. Y regresamos hoy de nuevo, miércoles, día 23, después de la lotería. A mí no me ha tocado nada, ya di ya yo. A mí los huevos. pues mira, pero somos felices. Sí, a mí me la pela totalmente. Estamos felices, estamos encantados de estar aquí en Imperio Metal. Era feliz antes, soy feliz ahora, ya está. Y tampoco jugaba yo como para precisamente pensar en hacerme millonario, Retransmitiendo desde la 107.3 de la FM aquí en Radio Utopía, en San Sebastián de los Reyes, como ya sabéis. Gracias a todos de nuevo por todos esos muestras de ánimos que nos disteis en el pasado programa número 100. Regresamos con el 101, una nueva etapa en Imperio del Metal, otra más. Vamos a ver si logramos los 4.500 el 101, programas. El 101. Claro, este ya es hasta el 4.000, ya no celebramos nada, por lo menos ya yo. Así que... No, hombre, no, Preacher, vete preparando gol para el 200 y tal, tienes tiempo, no te preocupes, que nosotros estamos encantados que te encargues tú. ¿Cómo se le ocurrió el bicho? Nos ha jodido, es un puto crack. ¿Cómo se le ocurrió? El Preacher. Bueno, el pasado programa se me quedó en el tintero una banda que se le ha currado mucho y de las que siempre he dicho que me parece injusto que no se le esté dando más cancha después de estar a pico y pala desde finales de los 80, la gente de Templario. Curiosamente, ¿verdad, Yayo? Sí, sí. Tenías que haber entrado y haber dicho, Templario, que me está diciendo. Sí, que estaba otra cosa. como siempre, estaba mi puta bola. Me vuelven loco aquí, Templario. Aquí perdió. Ahí, ¿cómo me molan los Templarios? ¿Cómo me molan los Templarios? Es verdad. Curiosamente, no han perdido su esencia, a pesar de reinventarse e ir disfrutando con diversos estilos. Pues es una banda que ha pasado pues, de fusionar el metal con el folk, hacer heavy metal, del bueno además, y ahora están experimentando con sonidos, para mí, algo más extremos. Una banda a la que admiro muchísimo, tanto yo como aquí mi colega Yayo. Una banda que no tiene pelos en la lengua y como se puede comprobar en este corte extraído de su penúltimo trabajo. El penúltimo. El penúltimo. Penúltimo trabajo, grandes fracasos. Me duele la mueli. Grandes fracasos. Un tema que además quiero poner, pues mira, pues porque como ahora estamos con el tema de las cepas y su puta madre, pues como estoy hasta los cojones de... A mí las cepas que me gustan son las de vino. Ay, déjate de hostias. Estoy hasta los cojones de... Ni cepa ni pollas. De los gobernantes estos que tenemos en el mundo y demás, que creo que son los culpables de que estemos realmente así a día de hoy. Vamos con esto, dedicado a todos ellos, se llama Guillotina. ¡Guillotina! Los corruptos al fuego del infierno, sus cabezas cortadas, cortadas. Político a guillotina, a la guillotina. Esta lengua del diablo Bueno, pues ahí estaban esos templarios con ese tema dedicado desde aquí a todos los mandamases del mundo. Eso, yo, aparte de guillotina, garrote vil también, tío. Sí, hombre, para, o sea, vamos, para continuar con las tradiciones. Fíjate, estos, hay algunas tradiciones No, más que nada porque es ecológico, no gasta electricidad. Ni uno ni el otro, y es una maravilla quitarnos de en medio a todos estos hijos de la gran puta de mierda que no hacen más que jodernos, bastardos, cabrones... Políticos hijos de la gran puta. Yo, desde luego, macho, me quedo con la... ¿Cómo se tuvieron que quedarlo a la gente de Templario después de componer este tema? Y pues bien a gusto. Cada vez que lo cantan tiene que ser no sé, como en plan zen. Ahí. Un orgasmo. Me he quitado, ¿sabes? 50 pesos de encima. Bueno, pues vamos ahora con una banda granadina de trap metal, Abductun, que se fundó en 2010... y que hasta la fecha han editado dos trabajos, de un Rebelled Through en 2013 y Behold the Men en 2016. La banda cumplió en julio 10 años de vida, y tras la marcha del segundo guitarrista, Kiki Urquiza, bueno, pues está preparando su tercer álbum, ya actualmente, por suerte, que según ellos mismos, palabras textuales, no dejará a nadie indiferente. La banda actualmente está formada por los tres miembros fundadores de Abductun, que son Noel Puente, vocalista, guitarrista y excepcional portadista también, que es un verdadero artista. O sea, las portadas son que hace, bueno, las de Abductun las podéis ver, son obra suya, por supuesto, y bueno, pues aparte ha trabajado para infinidad de bandas, sellos, de todo, para recopilatorios, bueno, es un puto crack. Kiski al bajo y Mario Jiménez a la batería. Hay que recordar que en su primer trabajo de la voz se encargó Javier Puente, hermano de Noel. Bueno, pues mientras esperamos impacientemente el nuevo trabajo de estos granadinos que, bueno, pues nos sumergen en el mundo de los extraterrestres, de los UFOs y estas movidas, la verdad que es un flipe, vamos a escuchar el tema que daba título a su último disco, Behold the Men. Pues ahí estaban los granadinos Autóctone, que la verdad tenemos ganas ya de escuchar su nuevo trabajo, Bandaza, que nos ha dejado siempre muy buen sabor de boca cuando ha venido a tocar en directo. Ha sido una banda, lo pudimos ver cuando vinieron a tocar con los alemanes, Darkness, me parece que eran. No me acuerdo, yo las cosas como son, iba a ver a Autóctone, no fui. Los otros, de hecho, los vi un ratito y me di el piro porque no me gustaban nada. En la antigua sala Yasta, además, en la zona de Gran Vía, por ahí, una boca calle de esas. Sí, era por ahí, eso sí. Pero lo organizó la gente del Pounding y bueno, la verdad es que deseando escuchar lo nuevo que va a sacar la gente de Granada, que seguramente que va a ser la bomba como lo anterior, como lo que han sacado. Ahora vamos con la banda misteriosa, Warkings, que también está de novedad con la salida de su segundo LP, Revenge. Como ya sabe mucha gente, se trata de una banda que surgió en el año 2018 con un trabajo llamado Reborn, en el que la identidad de los componentes se escondía tras una serie de guerreros históricos en forma, pues, del vikingo al bajo, el espartano a la batería, el cruzado a la guitarra y el tribuno romano a la voz. Una forma más de llamar la atención del oyente, que quizás me recuerde algo a lo que ya se ha visto, pues, en bandas como Ghost o como Kiss en sus comienzos, al principio. O como Plof. A Plof no los conozco, pero bueno. O como Trufa. Pero acuérdate que X en sus comienzos no los conocía ni Dios. Y lo de cuando sacaron el Liquinad, aquello de quitarse las máscaras y tal, fue como una movida ahí. En esa época se les conocía ya más que de sobra. Sí, bueno. Pero vamos a ver, si son unos putos bocarranas de mierda de toda la puta vida, porque será la banda que es, todo lo que sea, pero son unos putos payasos. Los bueno, Kiss. Joder, ya cuando el liquidado ya se les conocía a todos y claro, como para que no se les conozca, no les gusta el puto estrellato. Sí, bueno, también es cierto que no sé si antes del Licking Up ya empezaba a hacer sus pinitos como actor Gene Simmons. Seguramente. Bueno, y hacía las pelis de Runaway y tal, de actor. Eso, llamar actor a eso es mucha tela. Pero ya, pues hizo tres o cuatro películas de malvado, y no lo hizo mal del todo el tipo, así que... Bueno, lo importante es su música, la música de esta gente, de Warkings, y la verdad es que no suenan nada mal. Vamos con un tema de ese segundo trabajo, Revenge, que salió en julio. Esto es un temazo, Yayo, pilla onda. Sí, sí, de hecho, no conozco a estos pibes de nada, o sea que bueno, vamos a escucharla, a ver. Pues esto se llama Freedom. Bueno, que aquí vamos de misteriosos por la vida, pero al final no se la damos a nadie, ya yo. ¿Para qué está el Metal Archive? Que no se les conoce, coño, métete en Metal Archive a tomar por culo, pues joder. Mira, pues, pinchas en Vikingo y ¿qué te sale? Pues un madridista, ya que sé. Están Soul Drinker, o sea, de Soul Drinker están el bajista, el batería y el guitarrista es Marcus Paul, que es el guitarrista de Mystic Prophecy. Hay también gente de Mystic Prophecy, hay gente de Serenity. De Soul Drinker y el vocalista de Serenity, el Jörg Neuhauser, ese como se diga. Que o sea, que realmente no, al final... Que el rollo ese está bien, ¿no? Que quiera llevar ahí un poquito el tema... Es un rollo artístico y toda esa gaita, pues hacer el gamba y ya está. Coño, si Den también lo lleva. Me acuerdo cuando sacaron el primer disco y todo el rollo también iban ahí un poco... No con él, es cierto que no tenían identidades, menos el vocalista... El Troy, claro, pero todos los demás, pues bueno, pues venga. Banda internacional, me mola con lo de banda internacional, pero porque es un refrito. Hay 50.000 gente de. Ahí hay gente griega, hay gente de vete tú a saber. Aquí, en estos. El Marcus Paul este es alemán, efectivamente alemán, el otro. Pues yo que sé. Pues por ahí habrá de diferentes sitios, que se conocieron un día tocando en un bolo y. Yo creo que son alemanes todos, pero. Y se llamaron. Alguno habrá que sea de. Donde les haga de los huevos y ya pueden decir internacional. Claro, ya, que está, que se les conoce a todos, que son todos unos, están fichados, coño. Sí, que tienes razón. A tomar por culo. El cruzado no es nada más ni nada menos que Marcus Paul, por ejemplo. Pues ese, por ejemplo. Venga. Bueno. Y el mágico de Pleites también. El cruzado. El cruzado mágico de Pleites. Eso para la gente tarda. Estás hablando con. Está escuchando gente que no sabe ni de qué estás hablando, Yayo. Por favor. Bueno, vamos con los polacos Crystal Viper, con la vocalista Marta Gabriel al frente, que vuelven a la carga con su octavo disco. Para ello han fichado por Listenable Records, que pondrá a la venta pues este nuevo disco titulado The Cult. Será el 15 de enero. Contiene 10 temas y la edición en CD y digital contarán con la versión de Welcome Home de King Diamond. Como bonus track, el LP llevará la versión del Tribal Fire de Satan. O sea, bueno, esta banda en todos sus discos siempre incluye alguna versión. En forma de bonus track. Agent Steel, Acep, Vader, Riot, Green Reaper, o sea, siempre están metiendo. Coño, en el último metieron una mierda de Dokken que era infumable. O sea, un truñazo como su puta madre. ¿Qué estás diciendo Dokken, tío? Joder, oye, que Dokken tuvo una temporada muy respetable, tío, ¿vale? Sí, no me acuerdo de ella. No me acuerdo. En este disco se estrena el batería Cedric Forsberg, que es un multiinstrumentista, que es bueno, es el de Blazing Stone, que hace todo, toca guitarra, bajo, batería, mandolina, flauta, sí, travesera. Lleva un rollo Running Wild que bueno, que yo creo que así. Se toca hasta el Naino. Eso lo hacen Blazenstone en Clovenhalter, en Breitenhall. Bueno, eso, pues el típico pesado que lo quiere hacer todo él. Bueno, pues esperemos que este nuevo trabajo de Crystal Viper, de Kjul, sea mejor que el truñaco que sacaron anterior, que es un disco flojísimo, malísimo para mi gusto, Tales of Fire and Ice, que lo sacó en 2019. Esperemos que se hayan puesto un poco las pilas. Este tema que traigo, que ahí se lo queda... vimos en directo, además. Sí, sí. En el Silicona. En Silicona, sí. Espero que, bueno, pues el tema que traigo es el que da título al disco y, bueno, pues pero a mí me parece que, bueno, pues sube bastante el nivel comparado con lo del anterior trabajo. Vamos a ver el resto del disco cómo está. Esperemos, ya te digo, que sea mejor que el anterior, porque si no, vamos, van de capa caída. Vamos con Crystal Viper, The Cult. Yeah. Bueno, esto que está sonando es Adarel, banda que, bueno, pues ahora vamos a hablar con su flamante nuevo guitarrista, nuestro amigo, hermano del alma, Sergio Sánchez, que le tenemos ahí al otro lado del teléfono. ¿Qué pasa, Sergio? Buenas noches, hermanos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andamos? Pues muy bien. Ahora muy buena compañía. Hombre, esto es... Sí, genial. Esto es un lujo, sabes que además teníamos ganas especiales de que estuvieras por aquí, estaba pensado para hace un tiempo, pero bueno, qué mejor momento que ahora, que bueno, pues este sábado vais a estar por aquí, por Madrid, tocando. Ahora contaremos largo y tendido de este concierto del sábado de Adarel con la gente de Wild Crash. Y bueno, pues es un lujo contar contigo. Además, bueno, ya pues a nivel personal, por la amistad que nos une desde hace tantos años. Yo también, un lujo para mí, acompañaros. Y además quiero felicitaros porque estoy en el programa 101, si no me equivoco. Eso es, exactamente. Sergio. Así que sigan muchos más, ¿eh? Esperemos. Esa es la intención, luego ya veremos si lo conseguimos o no, pero bueno, la intención es estar aquí dando caña todo lo que se pueda. Hay que dar guerra. Es que fíjate además lo que dice el Yayo, que yo apunto lo que dice él. Llevamos no sé cuánto tiempo sin ver un puto concierto y resulta que el primer concierto que vamos a ver viene un colega a tocar de Extremadura, sí, macho. Con dos cojones, claro que sí, tío. Es un puto lujo. Es una forma de celebrarlo a lo grande, joder, por fin. Sí. Fue algo inesperado, la verdad, igual que pasó con este concurso pasado que nos presentamos aquí en Cáceres. Ahora hablaremos de eso también, que está genial. Ahí. O sea, al final salió para adelante y nosotros que tenemos ganas de tocar, pues hay que irse a Madrid, pues se va a Madrid. Magnífico, qué mejor sitio que Madrid, que pues así nos podemos ver y tomar una cervecita, como antiguamente. Estoy deseando. Bueno, pues para que la gente lo conozca, bueno, los oyentes de Imperial Metal sí que conocen las bandas por las que has pasado, tanto Besalú, que estuviste en su momento como guitarrista, Sasconia en 2008, que estuviste como guitarra rítmica, como no, Seratán, que es una banda que aquí ha sonado infinidad de veces, donde estuviste de bajista de 2008 a 2014, y en otras bandas como, bueno, pues Utumno y Estigia, pues ya en tiempos pretéritos, ¿no? Sí, esos fueron los inicios. Efectivamente. Y bueno, pues tras la marcha de Use, de Adarel, banda que lleva funcionando desde el 94, bueno, pues te has unido a ellos junto con Cecilia a la voz. Celia. Celia. Y a ella le gusta que le llamen Maya. Maya. Perfecto. Pues con Maya a la voz y bueno, pues por supuesto con Ángel Seco a la guitarra, David Caballero al bajo y Pachi Cañamero a la batería. Sí, o sea, que Incombustibles. Exactamente, lo que son los miembros fundadores de la banda de allá en el 94. Sí, Ángel y David son los fundadores y siempre pues han ido entrando y saliendo gente. Se fue el batería, entró Pachi, que es un icono aquí en Cáceres, un músico brutal al que todos queremos inmensamente porque es una persona excepcional. Una bellísima persona y luego como músico todavía más si cabe, y es difícil, ¿eh? Y después, bueno, pues Use decidió marcharse, entró Maya a la voz, porque con los registros que tenía Use, tanto David, Ángel y Pachi, pues estimaron que podía caber la posibilidad, o que era con mayor seguridad una voz femenina para esta nueva andadura. Y claro, Use cantaba y tocaba la guitarra. Y dada que también teníamos amistad, pues se acordaron de mí y me llamaron y nada. Y ahí estás embarcado. Preguntarme y dije que sí. Sí, la verdad es que además es una de las cosas que vamos, ya le hemos hablado algunas veces. De hecho, el tercer disco de Adarel me lo conseguiste tú, me lo mandaste aquí para Madrid. Tú tienes contacto con ellos y tienes amistad con ellos de hace un montón de años, claro. Sí, incluso, bueno, en nuestro inicio, cuando yo estaba ya con Besalú, coincidimos en festivales de la zona. Y luego con Seratán tocamos también. Hicimos sí, bueno, un concierto de tres bandas extremeñas allí en la sí, Excalibur. Aquí en Excalibur, sí, efectivamente. Viéndolo, claro. Siempre hemos tenido buena amistad. Y bueno, pues ya sabes. Sí, además allí compartiste cartel también con Banu Maimun. Exactamente. Efectivamente, bueno. Tengo que decir que están de vuelta, según. Ah, hostia, pues fíjate. Me comentaron algunos miembros. ¿Han regresado de la escena de nuevo? Sí, sí. Llevaban en stand-by un tiempecito, unos añitos, la verdad, y se animaron y ya vamos escuchando cositas. Hostia, así que a ver si ya presentan alguna cosa nueva estaremos concierto. Al tanto, porque además sabes que es una banda que cuando la vimos aquí, que fíjate que esto hace ya 10 años de aquel bolo de... joder, el tiempo pasa volando, ¿cómo pasa el tiempo, macho? Eso fue... ¿Qué habían sacado cuando vinieron? Si abrieron ellos, además, me parece que el festival de las tres bandas, abrieron, me parece que fueron ellos los que abrieron. Tenían un EP. Un disco. Tenían un disquito. Que de hecho se lo había producido el guitarrista de Seratán, David. Ah, sí. Exactamente. Claro. Y claro, es que estamos hablando de octubre de 2010, fíjate. O sea, telita marinera. Pues 10 años. Y hace añitos, Sergio, madre mía. 10 añitos, Sergio. Madre mía. Y bueno, vamos a ver, que estamos hablando además de bandas como también Adarel, pues eso es lo que estamos hablando, pues una banda que empezó a funcionar en el 94, que luego, bueno, realmente tiene tres discos, Triple Hexafobia en 2010, Ángel de Fuego en el 12 y tres, el tercer disco en 2018. O sea, que bueno, que aunque no tenga un número de discos tampoco muy considerable, sí que es una banda pues bregadora, luchadora, que está ahí pues desde hace ya muchísimos años. Sí, están en la brecha desde hace unos añitos y son ya unos veteranos por aquí, claro. Después de tu entrada, que es hace pues un año aproximadamente, ¿no? Un año prácticamente casi reciente. Exactamente. Habéis estado tocando lo que es buenamente se ha podido. Una de las cosas, bueno, estuvisteis tocando en Casar de Cáceres, que es la población de origen de la banda, en agosto. ¿Que ese fue tu primer bolo con ellos o...? No. Dio la casualidad que el año pasado, más o menos sobre esta fecha, rompimos el cascarón de huevo en Mérida, en la asociación Aceroc. Y fue algo benéfico porque era una recogida de alimentos. Estábamos ensayando y me llamó un amigo y me dijo, oye, chiqui, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Y nada, me lo ofreció así como el que no quiere la cosa, con eso de no hay... Digo, ¿cómo que no hay? Digo, nos presentamos y yo llevaba poquito tiempo y hicimos ese primer bolo. Ese fue allí en Mérida. Ese primer bolo, Sergio, que realmente después pocos más y daríais, ¿no? Porque como... Después, al poco tiempo, pues también, no sé, a la semana quizás o al poquito tiempo, tocamos en el Clubhouse de Patriotas MC Cáceres. También porque presentábamos capítulos prospects y como entre hermanos anda el juego, pues metí cabeza también, claro. Ese es el club de la casa. El club de moteros, ¿no? Exactamente. Ajá. Y ese fue el segundo concierto. La verdad es que da gusto irse, digamos, engrasando y cogiendo forma en las que tú consideras tus casas, porque sí, estás arropado de tu gente y bueno, pues se vive de otra manera y te deja un poquito dejar de lado esos nervios. Y entonces, pues bueno, todavía la banda todavía queda mucho rodaje y necesitamos todavía engranar perfectamente, pero bueno, vamos encajando. Bueno, esa es una cuestión de tiempo, ensayo y lo que dices tú, sí, bolos, además. Pero ahora mismo, como el tema de los bolos está pues como que bastante complicado. Claro, tocamos en Mérida y luego Cáceres, luego presentamos formación en Plasencia, en una sala, la sala Impacto, que desgraciadamente ha cerrado, dado sí, la situación que hay. La mierda está, claro. La puta pandemia, perdón. Aquí ya sabes, Sergio, que no se pueden decir tacos. Aquí los, tacos, del metal. Aquí los tacos son bienvenidos, al revés. Y, son bienvenidos. Y ese fue nuestro último concierto antes de la pandemia. Luego, pues nada, no, ensayando en casa y empezando a lo que es un poco a dar pasos para lo que va a ser un nuevo disco. Ajá. Que teníamos pensado grabar un EP con varios temas nuevos, rescatar algunos de los antiguos, darle ese lavado de cara con la nueva formación y si todo va bien, pues soy un nostálgico, pues si se puede sacar en vinilo todavía mejor. Hombre, vamos. Esa era la idea y con el concurso de aquí de Cáceres. Sí, es lo que te decía, porque habéis participado en el primer concurso Música CC o Música. Sí, Música Cáceres, se puede decir, sí. Música Cáceres, que han organizado y nos hemos llevado el segundo premio, que era grabar el EP, así que estamos contentos. Hostia, pues fíjate, sí, porque realmente la final era este sábado pasado. Exacto. Ya habéis quedado los segundos. Fue algo súper rápido, se presentó a finales de la semana de la anterior, mejor dicho. El jueves tuvimos la primera clasificación y el sábado la final. O sea, fue todo muy rápido. Con la vocalista, mi pobre, que estaba fastidiada la voz. Sí, tenía un catarro inmenso, se le nota muchísimo la congestión nasal que tenía, pero hecho el bolo para adelante, le quedó genial, lo hizo mejor que ningún otro. Sí, la claro, banda. Es que además en esas situaciones te subes ahí. Una sensación extraña, porque el streaming era delante de una pared lleno de pequeñas cámaras, que no sabes realmente, están funcionando todas o no están funcionando ninguna, no sabía, y una sensación extraña, pero con ganas de repetir, la verdad. Al año que viene, si todo va bien, se vuelve a reactivar los ciclos de conciertos bajo taquilla y vamos a intentar a ver si cuentan con nosotros. Bueno, lo importante, Sergio, es que habéis quedado los segundos y desde aquí transmitimos nuestra más sincera enhorabuena tanto a ti como al resto de la banda. Nada más, claro. Importante, o sea, que vais a grabar ese EP. Eso es lo importante. Eso es lo realmente importante. O sea, aparte era el primer objetivo que teníamos, de además con ganas de mis inicios, cuando yo entré y empecé a decirle, pues, hombre, todavía, todo lo ocurrido, la verdad es que el disco 3 estaba muy poco rodado en directo, pero muy poquito, ¿eh? Entonces, intentamos, pues, rodarlo un poco, además que nos sirviera para encajar bien todas las piezas y luego, pues, decir, hay que ir ya pensando en un disco nuevo. Sí, en temas nuevos, claro. A ver, que estamos claro, hablando también que 3 es de 2018. Claro. Y decir que la banda sigue viva con un EP sería lo ideal. Y mira, pues está al alcance de la mano ya. Perfecto. Pues realmente también noticia importante, como decíamos, es que este sábado, día 26, estaréis aquí con la gente de Wild Crash de Sevilla. Bueno, pues descargando vuestra música, que es tenemos unas ganas tremendas. Cuéntanos un poquito, va a haber una sesión. Sí, al final, la idea original era hacer dos sesiones. Pero la primera no ha tenido buena acogida, parece ser, y se va a hacer solo una sesión, que la apertura de puertas será sobre las 8 de la tarde. Y lo único que hemos ampliado un poquito el repertorio. De las bandas. Y bueno, pues Wild Crash, que va a dar cera pura, y nosotros le vamos a poner el punto un poquito más clásico de heavy metal, aunque bueno, pues yo también le echo mi pimienta, que a mí me gusta, ya sabéis. Sí, sí, sí. Afilar el asunto. Y la personalidad de Maya, que yo creo que os va a gustar, es una torbellino, vamos. Sí, porque además, como bien dices, Sergio, sí es cierto que vosotros sois una banda más de un heavy metal, venís de un heavy metal más tradicional, Y White Crash, como bien dices, tiene la parte esa macarra, ¿no? Esa macarra, incluso te diría que incluso un poco punk, ¿no? Tienen un lado punk que no esconden, o sea, que está ahí muy presente, están muchas ceras y son, pues, la verdad es que... Sí, va a ser una noche, pues... muy interesante para ver por dos bandas totalmente haciendo algo diferente. Y sobre todo las ganas que hay de bolo ya, que yo hace ya más de un año que no voy a un bolo. Hombre. O sea, directamente. O sea, que estamos hablando de demasiado tiempo sin nuestra drogaína. Ahora que dice esto, Yayo, cuéntanos un poco cómo podemos alentar un poco a la gente que sabes que tiene mucho miedo a la hora de ir a los bolos y demás y... ¿De qué forma podemos alentarles un poco, decirles que estén tranquilos, que se van a cumplir las normas, además, que va a estar todo correcto? Permíteme que haga un inciso, porque además, como decía bien Sergio, había un primer pase programado a las 5, y bueno, pues, hombre, sí es cierto que nuestro mundo no es un mundo que está acostumbrado a ir un bolo a las 5 de la tarde, pero según estamos, chicos, es que yo tampoco creo que sea tan descabellado, ¿sabes? No, o sea, ni mucho menos. Lo que pasa que, de hecho, yo te dije en un primer momento, Sergio, y aquí está el Yayo de testigo, mi reacción fue de ir a las 5 de la tarde. Yo dije que, porque yo además curro al día siguiente por la mañana y tal, y a mí me venía ese vuelo de puta madre. Voy a las 5 de la tarde, lo veo de puta madre, y así pues por lo menos me da tiempo después ir a casa, a cenar tranquilamente y acostarme pronto, que yo tengo que madrugar mogollón. No, y aparte es una persona mayor que ya... También. Luego se desvela y estrella el metro por ahí, el río. No llego a los índices del Yayo, que como bien decía el otro día el cabrón del Nacho, es llegar a las edades de Imperio Argentina, pero ahí estamos, ¿sabes? Sí, está jodido ya. Qué grande soy. Tenías que verle, Sergio. Le diré de todas formas el próximo día, cuando estemos contigo ahí el sábado tomando una cervecita, que se ponga la gafa de cerca para que le veas el look. La pena es que no se llevará el chándal y la cinta del pelo de Footloose, pero bueno. Pero vamos, es para verle. Eso sí, hoy me ha traído una camisa de leñador que mola un huevo, tío. Está escojonuda, tío. Está, es una de esta de como de que era, que es de Felpa, ¿no? De los tres hinches of Blob, tío, de los canadienses. Que abrigan bien. Sí, sí, es de estas de los documentales, esos que ponen en D-Max de los de Alaska los y otros. Pues Alaska, sí, tío. pues parece eso aquí el venderio. Madre mía. Qué pena me da el pobre. Bueno, pues deciros que lo primero es, en el ámbito personal, es el que tiene que actuar de forma correcta, con el uso de las mascarillas, los geles, y bueno, pues intentar, en la medida de lo posible, pues seguir las directrices que tiene la sala. Tiene puntos donde la gente estará sentada, te podrás levantar para pedir y luego tienes que volver a tu sitio, todas esas cosas. Bueno, sí, lo normal en estos momentos, pero claro, es que es también para que la gente piense que esto está totalmente controlado, o sea, lo que viene a acabar de decir tú, depende de la responsabilidad de cada uno. Exacto. O sea, realmente, bueno, pues lo que vamos a disfrutar de la música y vamos a disfrutar de un bolo que hace muchísimo que no tenemos la... Bueno, hombre, podríamos haber ido a ver a Rafael, que ha tocado... que le han dejado tocar ahí en el Within Center, que nos ha jodido, con el brazo en alto ahí, con la bandera de Vox detrás del escenario. Pero claro... Hemos vivido cosas parecidas por aquí. Hemos visto un teatro romano de Mérida lleno hasta las banderas, ¿sabes? Pero bueno, son cosas que se nos escapan de las manos al ciudadano de a pie, no podemos hacer nada. Por desgracia, ya sabemos que dónde está la política... todo huele un poco a podrido, pues... Hombre, lo único que podemos hacer es lo que decían los templarios en el tema que hemos puesto antes para abrir el programa de hoy, ese político a la guillotina, pues ya está. Montar una guillotina y a tirar. Unas guillotinas y unas hogueras, como yo digo, no está bien nada. Mira lo de la hoguera, no habíamos dicho Garroteville, pero vamos a unir la hoguera también a... Es que Garroteville no me gustaba mucho porque tiene... me suena a dictadura Franco y no, me mola. Pero Garroteville es muy anterior a Franco. Ya, pero bueno, pero además, tú sabes lo que tiene que poner el sonido del hueso ahí reventando cuando te meten ese hombre. Tiene que es una obra de arte española, el Garroteville. No me jodas. Mejor que un fusilamiento, ¿no? Que se pierden balas. No, ahí es... No, no, además es poco ecológico, efectivamente. Hay pólvora por medio, no mola. Bueno, a ver, mucho pues... más ruido y... más desagradable para todo. El otro no es que sea agradable, pero mola. Bueno, vamos a dejar el tema, que se está yendo de las manos. Se está endureciendo. Sí. Nada, como os he dicho, pues hay unas directrices que todos conocemos realmente. Y bueno, la apertura de puertas a las 8, la gente pues le adjudicará su sitio. Luego, una vez finalizado el concierto, para la gente que quiera hacerse fotos con algunos de las bandas o lo que sea, o firma de disco o tal, se tiene que hacer fuera de la sala. Ajá, lógico también. Tendremos un punto de merchan cada banda y poquito más. Esperemos que las pocas entradas, porque claro, son aforos reducidos, pues... ¿Cuántas entradas hay a la venta para el pase de las 8? Hay más pillados. Me suena que eran 50 entradas. Creo que 50, ¿vale? Sí. Creo que 50 y de aforo total. Vale. Sí. Recordar a la gente... Como decimos, que es el día 26 a las 8 de la tarde en la sala Rockville, en la Avenida Brasil 3, que está en esquina Calle Orense. Y bueno, pues por lo que decimos, que inicialmente iba a haber dos pases, va a haber un único pase a las 8. Estad un poquito al loro, porque efectivamente son 50 entradas solo. Hay unas cuantas vendidas, eso lo sabemos, porque entre otros las hemos comprado nosotros. Entonces, bueno, la gente, pues que se anime. Hay ya que a ver si colgamos el sol out. Claro, exactamente, coño. Así es que una oportunidad de ver en un puente que todo el mundo está llorando porque no puede salir no sé qué, no sé cuántos, ir a ver un bolo de nuestra música con bandas de aquí, que una viene de Sevilla, la otra viene de Cáceres, yo creo que es una cosa que es no podemos faltar y estamos hablando. Sí, no deben faltar. No hay excusa luego realmente. Luego nos quejamos. Efectivamente. Luego estaremos llorando que no hay conciertos, que no sé cuánto. Pues mira, aquí tenéis un puto concierto, coño. Pues ahí tenéis a una gente que se lo curra y que se viene desde a tomar por saco para darnos una ración de metal, coño. Pues hay que disfrutarlo. Es así. Y si tu padre te dice que no puedes ir, eres un chaval y tu padre te dice que no puedes ir, pero fue a ver a Rafael, ni puto caso, te escapas. Por la puerta de atrás. Efectivamente. Sí. Pues que se anime el personal, que las medidas de seguridad existen, que tenemos que actuar en consecuencia cada persona y reactivar un poco este mundo que está en horas bajas. No, además que hay que empezar ya, si realmente hay iniciativas como esta de montar un bolo en un fin de semana tan significativo para la peña con esto de las navidades y su puta madre. Cumpliendo todo tipo de medidas establecidas, con un aforo súper limitado para lo que es la sala y demás, o sea, vamos a ver, como bien dice Sergio, pues también depende de que seas un cafre o no, así que ves a ver el concierto, no pongas a la gente en peligro y ves pues con una medida de seguridad, ya está. Que los que vamos a ir básicamente pues somos gente ya un poquito madura, no creo que haya tema de irresponsabilidades y tal, y somos gente consciente de la situación que hay, y somos gente consciente que sabe que si no se respeta la mierda establecida actualmente, no vamos a tener bolos en muchísimo, muchísimo tiempo. Eso es. Entonces lo importante es potenciarlo. Hay que seguir enseñando a todo el personal que el mundo del heavy, pese a nuestra apariencia, es de los más responsables que hay. Siempre damos ejemplo de cómo se debe actuar en festivales, en conciertos, sin tener problemas, y entonces... no quieren darse cuenta, pero es así. No, hombre, es que nosotros sufrimos la etiqueta que nos pusieron hace muchísimos años y bueno, pues realmente luego se ha demostrado fehacientemente que somos un público responsable, y sobre todo lo que pasa es que nos encanta lo que vamos a ver. Exactamente, y lo que nos encanta es disfrutar lo que vamos a ver. No vamos a hacer el moñas ni hacer el gilipollas directamente. Exacto. Entonces, bueno, animar a la gente desde aquí... Wild Crash, Adarel, desde Sevilla, desde Cáceres. Bolazo. Bolazo, el dos sábado. Bandas, además, como bien ha dicho Sergio, como he apuntado yo, totalmente diferentes, una banda un poco más épica, un heavy metal más tradicional, la otra un rollo más motero, más macarra, más salvaje. Sergio, las entradas, ¿dónde las puede conseguir la gente? Pusieron el punto de venta, lo cambiaron. Yo es que además te lo pregunto porque yo tengo la entrada, pero como yo todas estas cosas hago siempre lo mismo, o se lo encargo a Vender o se lo encargo a Miguel Cuello de Agresiva y le digo, oye, Galán, saca las entradas, tío, ya está. Nos tiene explotados. Pues, sí, Sergio, sí, claro. Nos tiene explotados en todo, pero escucha, en todas las vertientes, tío. Sí, es que... Inimaginables, además. La tecnología y yo no estamos... Ya, bueno, ya lo sabes tú bien, Sergio, que la tecnología y yo no estamos muy, muy, muy a la par. Vamos, que me la pela la tecnología. Bueno, las entradas se pueden adquirir de forma online. Mayaces.com y si no me equivoco, también en Metal Trip. En Metal Trip sí recuerdo yo que vale. Lo oyes, efectivamente. Yo me imagino que de todas las maneras, Sergio, aparte ya de poder adquirirse de forma a través de la web y demás, a través de internet, me imagino que si quedan entradas la gente se puede también animar en el mismo día que la venderán en la puerta. Digo yo que sí. Siempre en taquilla, siempre por ley en taquilla tienes sí, que dejar exactamente. Un número. Pero claro, dadas las circunstancias, ahora no sé cómo actúan. Si bueno, en taquilla para no... Ojalá y hubiese aglomeraciones para comprar las entradas, pero quién sabe. Sí, No sé si limitan un poco ese aspecto de sí, es que venta de entrada. En claro, taquilla. Es que a lo mejor en taquilla no se puede poner, también por el tema de la distancia, no sé qué. Bueno, es que esto realmente, como se nos hace grande y no tenemos ni puta idea, y llevamos un año sin ir a un concierto, pues no tenemos ni la más puta idea de cómo funciona esto. Pero realmente lo que tiene que hacer la gente es animarse, comprar la entrada online. Si no tienen... posibilidad, pues que llamen a Vender o a Miguel Cuello de Agresiva y ellos se encargan de comprarlas y luego ya pues no hay ningún problema, que están aquí luego encantados. Luego dan nuestro mail ya. Sí, vamos, sin ningún tipo de problema. Pues bueno, Sergio, un placer. Igualmente. Bueno, ya lo sabe más, las puertas del Imperio están abiertas para ti, para cuando quieras. Bueno, ¿Qué voy a decir? Las puertas de mi casa están abiertas para ti, para Ana, ya lo sabes. Igualmente. Considero mi familia. Efectivamente, es un lujo mantener una amistad desde hace tantos años y sinceramente no vea las ganas que tengo de que nos tomemos una cervecita el sábado. Uf, tranquilamente. Sergio, qué ganas, chico. Va a ser una maravilla. Qué ganas. La verdad maravilla. Que sí, tengo muchas ganas. Pues nos vamos a despedir escuchando un temita a Darel. Claro que sí. Vamos, por ejemplo... Para que la gente, bueno, pues lo pueda disfrutar, se anime. Luego, más tarde, pondremos un temita de Wild Crash también, para que la gente vea cómo se la gastan aquí los sevillanos. Telita marinera. Van a dar cera, pulir cera. Sí. Efectivamente. Además, vamos a poner un temita que a mí me mola un huevo de ellos. Cuento y destino, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a poner... bueno, que sepáis que el tema que sonaba... Cuando hemos abierto de Adarel es Sin Sangre, tema incluido además en el Spanish Steel Attack 4. Que eso lo saca Paco Mate, ¿no? Es el que está sacando esa historia. Sí. Y bueno, pues... Buena iniciativa, la verdad. Sí, la verdad que sí. Y está funcionando muy bien. Y es un recopilatorio que a mí personalmente me ha gustado mucho. Y lo estamos viendo además bastante bien. Sí, además es gente que está muy puesta en este tema. Además sabe moverlo donde hay que mover ese tipo de discos, además, realmente. Pues vamos a despedir a Sergio escuchando, bueno, pues un temita de Adarel, otro temita, Cuento y Destino, que lo disfrute la gente, que se anime, que el sábado están aquí, cojones, que el sábado están aquí para todos, para tocar, para disfrutar de su puta música y de gente tan maravillosa como la gente de Adarel y de Wild Crash. Muchísimas gracias, familia. Pues, Sergio, grandísimo abrazo, Sergio. Arriba, Imperio del Metal. Arriba tú, que eres un grande. Quédate ahí, que ahora seguimos hablando. Vamos con Cuento y Destino. Hasta ahora. We'll be right back. Bueno, yo, aunque, no sé. Aunque te parezca mentira, esto es thrash metal. Sí, sí. Ahora me estaba durmiendo, pero bueno. Menos mal que luego empieza la zapatilla, porque si no... Sí, sí, sí. La verdad es que en este disco comienzan así los temas que le vamos a hacer, ¿sabes? Pues coño, por lo más avanzados, cojones. Que no los pongo más avanzados, que hay que empezar desde el principio. No me pongas, me pones esta mierda adormecedora, tío, a estas horas que yo un miércoles estoy cansado, tío. Tú tranquilo que ahora te vas a despertar, pero rapidito. Venga, va. Te vas a despertar, pero vamos, como una exhalación. Vamos a recordar a Bratz. Preacher, vete poniendo oreja, que esto te puede interesar, ¿sabes? Y si yo creo que ya, bueno, tú ya vas sobrado. Lo conocerá. Vas sobrado, bandido. Conocerá el friki. El friki, qué cabrón. Hoy recordamos a esta banda de Copenhague, que es el embrión de lo que sería más adelante Mercyful Fate. En esta banda coincidieron precisamente Denner, Sherman y el gran King Diamond. Y su puta madre. También estaba por ahí, pero bueno. Hacía las portadas. Lo que pasa es que era tan fea que ni la sacaban. Así que la dejaron por ahí. Hay un par de vídeos. Que pille una portada antigua con la vieja de King Diamond y tal, porque eso está cotizadísimo. Se formaron en el año 1977 y estuvieron activos hasta el 81. En sus comienzos, punk, y a partir del año 79 empezarían a introducir sonidos pues más influenciados por la New Wave. Solo sacaron un trabajo en el año 1980 titulado como el citado año, y no hace mucho, en el 2019, lo volvió a reeditar el sello High Roller Records en vinilo y demás. Así que el que esté interesado, pues ya sabe, se ponga en contacto con Ojitos, con Ojitos el Falcatero, que es Falcatero, se lo va a conseguir cagando leches. Pero echando hostias. Así que vamos con estos Bratz. ¿Con qué imperio, Argentina? Cabrón del Nacho. Te la tengo guardada, tío. Ya te pillaré por banda, cabrón. Qué cabrón. Tiene que tener unas salidas este tío, el cabrón. Bueno, vamos con estos Bratz. Preacher. Heavy Rocker. Bratz. No son Wonder Bratz. Sí, no, pero claro, con T y S. El cruzado mágico de Plaites y ahora el Wonder Bratz. Fíjate el cambio. Heavy Rocker se llamaba esta canción, así que dala. Fíjate. Oh yeah! Pues ahí estaban esos Bratz. Tiene cojones que luego me llames a mí el Yayo, tío. Si el viejuno eres tú, tío. No, yo reconozco una cosa. Reconozco que yo me he quedado anclado. Sí, o sea, yo no he ido para atrás. O sea, yo no he ido para adelante, como a lo mejor tú, buscando otro tipo de influencias, otros sonidos. Joder, macho, es que me pones unas cosas. Sí, es verdad que en su momento sí iría. Viejuno total. Pero que es que al final la cabra tira al monte. Y al final me termina gustando lo que me gustaba al principio. Y es que es así. ¿Qué le voy a hacer? Oye, ¿qué le voy a hacer? Así es la vida. Así es la vida. Luego te voy a poner a José Luis Perales, que también sí, lo tengo. Sí, no, como sigamos así, vamos. Escucha a Enrique Morente con Lagartija Nick. Que no quieren sonidos innovadores, pues popilla ahora. Pues no, que les den por el culo. Al Lorente ese, como se llame, a la lagartija y a su puta madre. Vamos con una banda colombiana de heavy trap, vamos a dar un poquito de candela. Venga, que después voy a ir yo. El mismo palo, te va a sorprender. Empezó su andadura en 2010 bajo el nombre de Dark Moon y en 2012 cambiaron a Bloody Nightmare. Entre 2014 y 2017 editaron varias demos, singles, splits y bueno, pues lo de siempre en todas las bandas cuando están empezando. Y en 2018 estrenaron su primer larga duración. O sea, fíjate, pues unos añitos ahí currándoselo para al final sacar este disco Hellwolf. De la voz se encargan los dos guitarristas de la banda, José Luis Batory y Alexander Daza. Miguel Ángel Real toca el bajo y la batería está a cargo de Morgul. Bueno, pues vamos a dar un poquito de candela después de esto que nos ha puesto Bender más relajado, más tranquilo, más viejuno. Pues vamos con más añejo. Blackfire Force de Bloody Nightmare. me han gustado, Yayo, estos Bloody Nightmare. Sí, cañeros, está bien, está bien. Sí, además, un sonido ahí un poquito... Su siete. De los que me molan a mí. Sonido perrero. Perrete a tope, como me gusta a mí, claro que sí. Bueno, vamos con un... Pues perrero yo, macho. Sí, ¿no? Me he rufado como una perra. Sí, no, todavía no me ha llegado aquí. Pues ya verás cuando llegue. Pues cuando me vea blanco. Así que nada. Madre mía. Vamos a ir con un trío de thrash metal madrileño, Matzer, que a pesar de que se fueron en el año 2016, ha sido este año cuando nos dejan su EP debut. ¿Dónde se fueron? No, que no se fueron, que se formaron. Digo. Ah, te entendí que se fueron. Digo, ¿dónde se fueron, coño? Ya yo. Que avisen. Tienes que irte al otorrino ya. Me preocupas, coño. Cabrón. Otorrino laringólogo. Bueno, pues en este año nos dejan su EP debut, titulado... ¿Cómo se puede llamar el primer disco de una banda? Uno. Joder, que cabrón. No me has jodas. Adivinado. Joder, la madre. Has adivinado, cabrón. Eres la bomba, macho. Pues sí, efectivamente, uno. Matzer lo componen Manuel Sánchez al bajo, el Slederhard Manu a la batería y Joe Gobrel a la guitarra y a la voz. Este uno se lo han currado de forma independiente y está compuesto por tres temas directos que enganchan pues a la primera, como vais a poder escuchar. Caña nueva en Madrid, de la mano de los Matzer. Esto se llama Sharpening the Knife, sonando Matzer en el imperio del metal. Bueno, pues tenemos aquí a la escucha a una amiga del alma, fiel seguidora de Imperio del Metal, Edurne. Hombre, ¿qué tal? Edurne, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es colega de la casa totalmente y bueno, pues quería participar hoy en el programa, pedir un temita, bueno, pues entrar aquí con el desgraciado de Venderio y conmigo a estar aquí un ratito con los oyentes de Imperio del Metal. ¿Qué tal, Edurne? Pues nada, aquí andamos, me habéis pillado limpiando los mejillones para mañana. ¡Hostia! ¡Puta madre! Pero escucha, pero ¿son de los grandes o visitan con los pequeños? No, son de los grandes. Y a mí todo grande, ande o no ande. Claro, se lo devuelves al pescadero y dile que no, ¿sabes? De esta forma te cuida con los mejillones que, vamos, yo de canijo me pillé una intoxicación que casi con la porra, ¿eh? ¿De canijo? ¿Pero tú fuiste canijo alguna vez? Nunca. Sí, bueno. Este cuando nació era como el bebé ese de Benjamin Button, igual. igual. La misma cara tenía, oye, cabrón. Que por eso le llaman Yayo, ¿sabes? Le llevan llamando Yayo desde los 16, ¿cuál será? Eso es culpa de este hijo de puta, que es el que me puso lo de Yayo. Yo siempre he tenido una mentalidad muy joven. Sí, sí. Nada, las gallinas que entran por las que salen, que él me puso Bender. Así que ahí está la cosa. Oye, escúchame, Bender, que yo tenía muchas ganas de saludarte, ¿eh? Ah, pues igualmente. Sí, teníamos muchas ganas de saludarte porque ya yo me habla muchísimo de ti. Y claro, de él, evidentemente, a día de hoy paso. Le tiene muy visto, ¿no? Edurne, ya. Pues sí, la verdad que sí, que le tengo bastante visto. Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? A mí me suena de haberte conocido, Edurne, puede ser en el concierto de Predicador, yo creo. Puede ser que... Sí, por supuesto. Ahí creo que te conocí así... Hombre, era difícil verla y tal, porque, bueno, pues entre... con la altura de aquí, mi amiga Frodo... Frodo. Ya ves que nada, ¿sabes? Y que me sacas tú dos cabezas, no te jodes. Bueno, hombre, pues una por lo menos, guapa. sí, una. Sí, dejémoslo en el chopo, en la trompetilla y punto pelota. Sí, pero ahí estaba, de vez en cuando desde el escenario se veía algo botar por allí. Mira, ahí está Edurne, mira, ahí al final. Sí, yo la vi que estaba con todo el frente de correos allí al final del concierto. Sí, estábamos ahí todos en la barra al final. Sí, por supuesto. En la barra, ¿eh? Bribona. Pues sí, no pillabas ahí sitio, ¿eh? Yo soy de barra, ¿qué vamos a hacer? Oye, ¿te va a salir bien algo? Es que es verdad, es así. Oye, en primer lugar, una cosita, que enhorabuena por el programa de la semana pasada, el programa 100. Porque, por supuesto, me lo he escuchado y, bueno, pues llevo toda la semana llamando al Yayo Imperio Argentina, no sé qué. ¡Qué cabrona! Toda la puta semana. Quería decirlo. Toda la puta semana contándolo. Súper enhorabuena, mogollón de enhoras buenas. Y lo he dicho, pues que, como decían las personas que felicitaron en aquel momento la semana pasada, pues esperamos que hagáis 100, no, 200, 300, 400, 3.000. Y un millón de programas más, que ahí estaremos todos escuchando Imperio del Metal a tope. Pues muchísimas gracias, Edurne. Y tengo que decirte una cosa, que seguramente que al día siguiente iré a tu gallito allí a currar y tal, pero tú no sabes los lagrimones que se le caían aquí. Tuve que pasarle un par de veces el cleaner. Lloraba. Ahí, una magdalena, macho. Como una perra. Vaya tela. Oye, que muchísimas gracias por, lo primero, por entrar. Y por ser una fiel oyente de Imperio del Metal. Sí. Eso es lo primero, supuesto, ante todo. A ver, que está ahí en el curro, está ahí trabajando en el ordenador, no sé cuánto, está con sus cascos escuchando Imperio del Metal. Ahí, una campeona. La metalera de la calle Ferrocarril. Luego metalera o sucedáneo de metalera, porque la verdad que os ponéis a hablar de bandas y bandas y bandas que yo no conozco a muchas de ellas, pero claro, siempre es el conocimiento, ya sabes, esta me gusta, esta no me gusta, esta me suena bien, esta me suena mal, pero ante todo os escucho porque sois dos gilipollas redomados. y la verdad que me encanta el parto con vosotros, tío, y sí, debería haber muchísimas más emisoras que pudieran, pues eso, emitir programas como el vuestro, con un poquito de... Es que tú dime una cosa, Edurne, dime quién hace más el ganso en la radio ahora mismo que nosotros, nadie, ¿eh? Imposible. Pues nadie, yo ya le he dicho muchas veces al Yayo que posiblemente si os escucharan en otros sitios estaríais detenidos los dos, más de una vez, ¿no? Bueno. Más de una vez, más de dos. Bueno, sobre todo Bender, que es el que te pasa más. Sí. Yo soy mucho más zen. Bueno, que os voy a pedir un temita. Hombre, por supuesto. Claro, tú pides por esa boquita que hoy lo tienes todo ganado. Joder, lo digo porque como sé que estáis ahí con el equipo así un poquito pillado, algo me quiero enrollar mucho. No, porque, no, vamos, vamos, vamos, carril, vamos, vamos, vamos, sobrados, como además. Como Jesús Hermida, pero mucho más guapa. Cuanto más... cuanto más hable, menos tenemos que hacer nosotros, no te preocupes. Sí, no, qué listo eres. Sí, no, yo soy bastante vago, ya lo sabes. Ya, bueno. Aquí tienes a una yogui, metalera yogui, macho, si es que lo tengo. Sí, bueno, es que quería, o sea, quería mandar unos saluditos ahí a mi amigo Fiti del Curro, que hace de mañana, pues, mucho más amena y graciosa con sus tontas, que pelo más largo tienes, Fiti. A mi amiga Raquel, que aunque la llaman Carmen, pero yo la reconozco cuando bebo y créeme que es bastante a menudo. Y a mi queridísima Tana, que con sus clases de yoga saca de mí lo mejor para poder aguantar al retrasado el barba desde la 36, que creo que está casada con él, me lo han dicho, pero bueno, no sé. Creo que lo creías, ¿a que no? Ahí lo dejo. No, es que yo digo, pero esa mujer, ¿cómo puede estar con semejante sabandija? Es que yo no entiendo. Yo creo que esa mujer lo que hizo fue una obra de caridad. Pero de todas formas, ¿para qué le digo yo a esta mujer que entre? Pues a mí me está cayendo genial. Se ha jodido, me está poniendo a parir como todos los putos días, que me ve por la mañana y ya me está insultando y me está... Ahora me llama calva. Venga, hija puta. Sí, ya. O sea, ha pasado del yayo al barbas y del barbas a la calva. O sea, ya me parece cada vez más denegrado, pero bueno. Ya, me parece una metalera, yogui y encima sabia. Fíjate lo que te digo. Palabras... O sea, son para tenerlas muy en cuenta. Sí, te vas a enterar mañana, cabrona, con los sustos que ya tengo en el curro todos los putos días. Mañana te vas. Mañana, te vas tú. Coño. Yo mañana me pongo como está mandado. De verdad, sé que no sé dónde estoy ya. Bueno, volviendo al tema principal, bueno, que es un temita. Y eso, y era dedicárselo a Pedro, Mari Carmen y Fiti. A Pedro, Mari Carmen y a Fiti, a Raquel, a mi queridísima Tere, que me imagino que pasará a escuchar este programa. Porque no, hombre, lo escucha todos los días, la pobre. Ah, sí. Ah, bueno. Pues sí, pero nada, bueno, porque ya lo obliga. Y nada, la tiene invertido, que no te... O sea, quiero decir que, bueno, que aunque te vi aquel día en el concierto, pues como ha llegado el tema este de la pandemia asquerosa, ya no se han podido hacer bolos, ya no he podido ir a veros todavía. Sí. Pero bueno, si todo va bien, todo pasará, hay que ser positivos. Efectivamente. Y bueno, y en el momento que se vuelva a poder tocar por ahí y demás, pues ya el próximo bolo, por supuesto. Qué la primera, y que si soy una groupie... Se va a acabar el mundo. Bueno, claro, por eso, pero tú sabes que hay que tocar y ponerle banda sonora, tío. Sí, pero que se acabe dentro de unos años, que todavía nos queda un poco. A mí me la pela. Todavía un poquito, sí. Todavía nos queda un poquito de la guerra y de escuchar a Predicador y ya. Hemos cobrado la extra, la gastamos y que se acabe el mundo, a tomar por culo. Bueno, pues nada, chicos, que si me ponéis el principio del fin de Los Ángeles del Infierno... Pues fenomenal, ¿no? ¿O qué? Hombre, eso, tus palabras son órdenes. Ahora mismo va a sonar... Viene muy apropiado para lo que está corriendo. Efectivamente, para lo que está cayendo, ¿verdad? Sí. Pues vamos a poner el principio del fin. La verdad es que, fíjate, como bien dices, creo que es un tema que viene idóneo para la que está cayendo. Así que te lo dedicamos con mucho gusto. Y por mi parte, bien. Por lo menos, Edurne. Y nos vemos a ver en breve, si puede ser. Hombre, yo el lunes. Pues ya nos veremos en algún bar, no lo sé. Quizás, puede ser. Pero bueno, que contéis conmigo para lo que sea menester, que me refiero, pues para escucharos o para unas cañas o una cerveza en algún momento y hasta ahí. Felicitaciones con aquel programa 100 de la semana pasada y esta que es el 101, ¿qué coño? Pues muchísimas gracias, Edurne. Para ti va este... Qué grande, mi Edurne. Qué grande. Bueno, grande, en realidad. Es muy bajita, muy chiquitita, pero eso es todo corazón, mi Edurne. Oye, ¿no sabéis lo importante que es para mí hablar con vosotros mientras limpio mis sillones, teniendo en cuenta que mis gatos Azrael y Jezabel están intentando comérselos? Hombre, ¿sabes? Están al olor del pescado, como te descuide. Madre mía de vida. Azrael y Jezabel. Se te queda el kilo en un cuarto. Y eso es lo que te digo. Y ese calabaza maravilloso. Y sí, guapísimo. Tenemos al pequeñísimo calabaza, que el nombre se lo puso Tere, por cierto. Y yo le añadí el calabaza rehogada con ajo y perejil. Edurne va por ti. Edurne. Esto de Los Ángeles del Infierno, este principio del fin. Muy bien, disfrutes y no cuelgues, que ahora hablamos. Venga, un beso, Edurne. Chao. Ponen los pelos como escarpias con estos putos ángeles del infierno, tío. Mensaje apocalíptico en su día que nos viene como anillo al dedo para los días que, para los tiempos que corren. La verdad que un acierto el que nos pidiera este tema Edurne. Hombre, total, total. Ahora vamos a ir con unos amiguetes, Yayo. Con uno de los discos para mí de 2020. Efectivamente, con uno de los discos para ti del 2020, para mí también. Que son nuestros amigos de Agresiva, que encima pues son novedad a día de hoy. Hostia, Aracala de Agresiva, tío. Una cosa rápida. Sí. Vi la de Retornados esa el otro día. Oh, ¿la has visto ya o no? La he visto, tío. Vaya puta mierda de película. No me jodas, que no te la gusta. Chicos, no la veáis, no la veáis. No me jodas. ¿No te gustó nada o qué? Es una mierda, hombre. A ver si me gustó, tío, en su día. Su puta me pareció madre. Muy interesante, hombre. También date cuenta de que son gente que no los conoce ni el tato. Y que al final, pues. No, no, pues no me extraña tampoco. La verdad es que, chicos, aunque insista el galán diciendo, joder, que es muy buena la película. A mí me moló, a mí no, por lo no, menos si me moló él mucho. Él ni la ha visto, ni la ha visto. Si no la, me la, vamos, me la intentó bajar y todas esas cosas, pero vamos, no. Es que es una mierda de película, me cago en todo lo que veo. Vale, venga, vamos con Agresiva. Bueno, pues hablamos de Agresiva, ya estaban tardando en reflejarnos en forma de videoclip los madrileños. ¿Algún tema de su flamante último trabajo, El fin de la razón? Pues al final, todo lo bueno se hace esperar y el pasado 11 de diciembre no lo hacían llegar a través de todos los canales de la banda. En esta ocasión eligieron con gran acierto el tema de Los Olvidados y para un servidor la idea del clip, tal y como está en el mundo, me parece, tal y como está el mundo hoy en día, pues me parece que esto es un acierto y refleja... como refleja en la letra el tema de la ejecución de la idea, me parece pues directa, clara y concisa, tal y como lo han querido reflejar ellos en el clip. Enhorabuena a nuestros hermanos de Agresiva por este regalo, se puede decir que prácticamente de Navidad, ¿no? Porque lo han sacado pues, sí, en estas fechas. Hace una semana y pico. Y espero que los seguidores lo veáis, escuchéis y disfrutéis como lo hacemos aquí en El Imperio, para todas las bandas que siguen trabajando día a día como el primero va este tema de Agresiva, que se llama Los Olvidados. sin miedo a verte. Los olvidados peleremos hasta el fin y no vamos a ceder. Los ignorados. Pues nada, chicos, ha llegado el momento de irse a dormir. Lo dicen nuestros no buenos amigos. Oye, que una cosa, tío. ¿Estos cantan en castellano ahora? Joder, escucha. No me había pispado. Sí, han sacado este disco ahora. Hostia, en tío. En castellano. ¿Eh? ¿Y has visto qué letras? A ver si me lo compro. Joder, pues estás tardando. Me hago la pelo, me ha gustado, tío. Estás tardando, Yayo, castigado contra la pared. Pelo, no, ya, no, ya no vas a poner ningún tema, pues listo. Eso, ahora llamamos que. Esos grandes, agresiva. Claro que sí. Samu Galán, sois la hostia, me cago en la pelos. Y además el videoclip, como digo, muy acertado, ¿eh? La verdad es que la gente que no lo ha visto ya está tardando en verlo, que refleja muy bien el día a día de estas bandas que al final se lo curran. Como vamos, como unos titanes y al final no llegan. No llegan, pero como dicen, al final son olvidados por ciertos personajes de. Ah, que te ha puesto en plan filosófico. Efectivamente, vale, que en un principio dijeron que eran la bomba y tal, y siguen siendo la bomba como el primer día o más. O más, efectivamente, o más. Así que ya yo, vamos con una. O más Sharif. Vamos a poner ahora pues a los Wild Crash, la gente que va a estar con Adarel este sábado, como bien nos ha dicho nuestro hermano Sergio de Adarel, pues van a estar Wild Crash y Adarel en la sala Rockville, en la avenida de Brasil 3, esquina calle Orense. El día 26 a las 8 de la tarde empieza el bolo. Ya lo sabéis, ventas online en Metal Trip. Bueno, eso además os podéis meter en las redes sociales de ambos grupos. Podéis verlo, no lo perdáis. Joder, que tenemos un puto bolo en Madrid. No lo perdáis. Dime. Antes que diga ya yo la banda que va a ir a sonar a continuación, que es Wild Crash, evidentemente, la gente que va a estar con Adarel. Antes de poner el tema, vamos a decir que lo que ha estado escuchando, que se ha estado durmiendo durante todo, no, ni más ni menos que una banda de thrash metal llamada Death Angel. Sí, sí. Que sí, sacaron sí, este sí, tercer. Sí, lo sé, pero es que es el tercer acto. Efectivamente. Tercer disco, acto 3. Pues fíjate, también se rompieron. Y es un discazo, lo que pasa es que todos los temas empiezan así, pero de una forma así. Tranquilita, teatral, porque realmente, pues como bien refleja la portada, es un telón de teatro y bueno, pues eso. Lo quisieron hacer así los chicos de Death Angel. Telón de teatro para tu culo, mi aparato. Eso. Vamos con. Sin vergüenza. Que se nos va el tiempo al final. Bueno, no, si este tema dura 3 minutos y pico. Espera, Durne, llámanos otra vez, que vamos a hacer un poco de tiempo, que al final nos sobra, me cago en la pelos. Bueno. Y animamos a la peña que llame. Mira cómo lo pasamos. Si es que nos lo pasamos. Claro, con... sí. Además, que nos alegran el día. Que nos llamen y nos alegran el día. Por encima nos echamos unas risas y nos lo pasamos aquí genial, entre chascarrillo y chascarrillo, claro que sí. Pues vamos con estos sevillanos que se fundaron en 2017 y en 2018 editaron su debut Wild Crash. El trío en ese momento estaba formado por el inglés Johnny W. al bajo y la voz, Vico guitarra y voz y Canina a la batería. En 2018 ganaron el Granito Rock de Collado Villalba y en 2019 giraron con los suecos Bullet por España, que sí, picaron un huevo de bolos, Salamanca, Vigo, Ciudad Real, Almería, Vitoria, Irún, Madrid, bueno, pues en sí. En la sala Burlisa. Sí, sí, efectivamente, yo ahí no estuve, efectivamente, ese además me lo perdí yo. Bueno, a ver, Hello Bullet no me gustan tampoco. A mí me pareció un bolazo, por parte de las dos bandas, ¿eh? Y bueno, pues en junio de este año se proclamaron sus campeones de la Metal Battle Spain del Walking Open Air. By the glory of my mother, sing with me, Mitch Arena. Arriba esas palmas, que no se sus oye. En septiembre de este año han editado su segundo trabajo, Rock Attitude, con K, Actitude, editado por Lady Stone Music. Contiene 11 temas y, bueno, pues en este disco Muten ha sustituido a Canina la batería y, bueno, pues él sigue en formación de trío. Y, bueno, pues la verdad que es una banda cañera, una banda que mola un huevo y una banda que vais a poder escuchar ahora. Yo he elegido un temita que me mola un huevo, lo podré disfrutar este sábado en la sala Rockville, sábado 26, 8 de la tarde. Precios populares, 12 pavos anticipada. 12 pavillos, 15, eso no es nada. 15 en taquilla, o sea, me cago en la puta. ¿Qué mejor tenéis que hacer después de tener que aguantar a toda la puta familia? Claro que sí. El día 24. Llegar después el día 26 y ya te resarces y pasa. Dice, pues esta es mi vía de escape. Aguantando a tu cuñado borracho, al no sé qué, a no sé cuántos, al tocapelotas de box de la familia, que siempre hay alguno por ahí perdido. Efectivamente. Hay que resarcirse, hay que escuchar metal, metal. El sábado, Sala Rockville, Adarel, Wild Crash. Vamos a escuchar el temita Thrasher, pura caña, Wild Crash. Bueno, pues ahí estaban esos Wild Crash. Ahí, ahí, a disfrutarlos. Yo el sábado, vamos, a disfrutar como un enano. La semana que viene, ¿qué tenemos por aquí, Yayo? Que estamos terminando. Pues la semana que viene tenemos aquí con nosotros a nuestros colegas de Slowburn. Entonces, estarán aquí en el estudio de Radio Utopía. Unas ganas tremendas, entrevista que estaba planificada para abril de este año, que, bueno, pues claramente no se pudo hacer. Cuando habían sacado habían sacado el disco, pero lo sacaron en febrero, ¿puede ser? No me acuerdo ahora mismo, sí, pues por ahí. A finales de enero. Sí, a finales de enero, principios de febrero. Bueno, pues estarán aquí con nosotros la gente de Slowburn. Vamos a disfrutar, pues eso, además nuestros colegas del alma también, y ganas tremendas de contar con ellos aquí en el Imperio, y además aquí, en el estudio, en directo. Pues dicho lo que ha dicho el Yayo, ya no hay nada más que decir, sí, sino reemplazaros a que nos escuchéis la próxima semana aquí, ya sabéis, el miércoles que viene, de 7:30 a 9:30 en Radio Utopía, en la 107.3 de la FM. Volveremos con Imperio del Metal. Nos despedimos pues con esto que está sonando durante pues sí, todo el programa. Y a disfrutar este fin de semana, que entre otras cosas habrá que aguantar el que los aguante a la familia. La mía pues no la voy a aguantar, básicamente. Tampoco te irán a aguantar ellos a ti, ya, no, la verdad. No, si no están. Ah, bueno, pues entonces, es verdad. Así que nada, entonces pues a disfrutar y metal. Puto fin de semana de metal. Nada, a Darel, a Darel. A Darel, igual que ya lo sabéis. El sábado nos vemos allí y el que vaya nos damos unas cervecitas. Nos vamos con Ecstasy de Death Angel del acto 3. Sonando aquí en Imperio del Metal y terminando este 101. La semana que viene más.